El colibrí y el perezoso. Había una vez una selva brillante y llena de flores de todos los colores. En ella vivía un colibrí llamado Pico, que no podía estarse quieto ni un segundo. Siempre volaba de flor en flor, apurado, diciendo: "No hay tiempo que perder, el néctar se acaba". En cambio, su mejor amigo era un perezoso al que todos llamaban Lento. Pasaba horas colgado de una rama, mirando las nubes y disfrutando de las cosas sencillas de la naturaleza. «La vida es mejor si la saboreas despacito», decía Lento con una gran sonrisa mientras bostezaba. Un día, llegó una gran tormenta a la selva. Pico, como siempre iba tan rápido, no vio venir las nubes oscuras y quedó atrapado bajo la lluvia. Pero Lento, que había estado observando el cielo con calma, notó que algo venía. Se movió despacito pero a tiempo, y encontró refugio en una cueva seca antes de que cayera la tormenta. Cuando la lluvia pasó, Pico encontró a su amigo y le dijo: «Gracias, Lento. Hoy aprendí que no todo tiene que hacerse corriendo. A veces, es bueno detenerse y mirar el cielo». Desde ese día, Pico siguió volando entre flores, pero también aprendió a pausar y disfrutar de los pequeños momentos. Moraleja. A veces ir despacio te ayuda a ver los detalles que no ven los que corren. Autora: Daniel y Gabriela Díaz Jojoa. Sede: Santa Teresita, cuarto grado, 2025.